¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos todo Bueno, tranquilo? yo todo tranqui, sí, Mejoras. volviendo al laburo, grabando este podcast. Tenía unas ganas, la verdad, después de estar escuchando Rayos Catódicos, chivo. Que no es chivo, pero nos pagan. Voy a empezar a reclamarle que nos paguen. Después voy a decirle al joven a ver si puede pasar unos mangos por estar patrocinándolos. Desde ya, bueno, mandamos un saludo a Argentina Podcastera por siempre apoyarnos con el podcast, darnos sus críticas y ¿En todo qué eso. sentido nos apoyan? En el buen sentido. Bueno, no sé, depende. Claro, depende de qué buen sentido tomes vos. Hasta donde me di cuenta, nos apoyan en el buen sentido, pero bueno, nunca se sabe quién puede estar con intenciones extrañas allá. Algún día los vamos a invitar a alguno de los chicos a que participen en el podcast. Bueno, decidimos, ya cuento así rápido, decidimos organizar el podcast en secciones. Vamos a hacer sección videojuegos, sección recomendaciones. Bueno, ya vamos a ir puliendo esas secciones. Y la primera que vamos a charlar es juegos, como siempre. ¿Vos, Cristian, tenés algún juego así que puedas recomendarnos, charlar? A ver, ¿qué preferís que te cuente? ¿Lo que estuve jugando o lo que, no sé, algo que hablemos? Como quieras, vos decime y arrancamos. Y a ver, ¿qué estuviste Porque jugando? jugando, estuve jugando poco. O sea, en realidad, en la PS4, ¿qué estuve jugando? Estuve jugando The Last of Us, el remasterizado, por decimoctava vez en mi vida, lo voy a terminar. Yo todavía no lo probé, porque no tengo PS3 ni 4, entonces como que es Bajate un el hobby. emulador. No. Bajate el emulador para el PS3. ¿Hay emulador? No, No, no yo creo, me estoy no. jodiendo. Pero, ¿sabes qué? Yo, si vos buscas emulador para PS3 Tiene que en haber, más vale, supongo. Torrent, no, te baja unos documentos así medio LULSEC, que son medio anónimos, medio LULSEC, onda, documentos o cosas de misiles. No, no, no existe. Todo lo que es emulador de PS3 es fake. Así. Yo jugaba con emulador de PS2 a todos los Sí. juegos, porque era pobre y no tenía para comprar en el PS2. Entonces me jugaba al Crash Bandicoot. Igual no sé hasta qué punto servía tener una PS2 porque se vivían rompiendo la lente. Igual estaba bueno porque vos te ponías a jugar con tus amigos a la Play. Era re barato encima. Yo me acuerdo que cuando fui a la casa de un amigo una vez y tenía un juego de los Caballeros del Zodíaco. ¡Oh! Y lo tengo al lado mío ese juego. ¿Tenés? Es espectacular ese juego. Feroz. Y tenés, es ese que vos cuando te morís. Estás peleando, o sea, es tipo Street Fighter, y cuando te morís, te tiene que revivir esta Atenas, y para que te reviva tenés que agarrar la palanquita y girarla. Sí, Es ese. sí. Mira, Termina ya te digo siendo cómo se llama, mierda mira. todo. Ya te digo. Acá tengo la caja. Se llama Senseiya. Ah, no hice nada. Aguante la piratería. Pero bueno, ojalá pudieran verme y tengo una cajita de ese tipo. Re pirata, escrito Seiya con Con Grillo, acuarela. la acuarela, escrito Sain, ¿viste? Los caballos del zodíaco. Los caballos. Una vez me había comprado un Guitar Hero. Que en vez de Sí. decir Guitar Hero decía guitarrero. Guitarrero. Y te juro que ese CD todavía lo tengo guardado, boludo. Porque es muy bueno. Voy a decir guitarrero, boludo. Guitarrero. Y Guitarrero. me acuerdo también una vez que me querían vender un Sonic para la Play. Onda, no. No hay Sonic para la Play. No. Y encima, en vez de Sonic decía Sónico. O sea, fui como, wow, vos me estás queriendo vender esto. Pero no estaba bueno en la Play 2. Yo arrepiento no haberme comprado una Play 2. Mucho. Y también soy los de la época frustrada de que todos tenían Nintendo y yo tenía Sega. O Sí. sea, tipo, ¿viste cuando dicen, no, pues yo cuando era chico jugaba a la Nintendo? Y yo digo, ah, bueno, yo jugaba a la Sega. Yo era de los de Nintendo. Yo tenía una Claro. Nintendo. Bah, también tuve Sega Genesis 2 tuve. Que ahí jugué Sonic, ahí jugué los mejores títulos. Y en Nintendo me acuerdo que yo me había comprado la Nintendo 64 y venía con el juego, toda la caja, así el merchandising de Donkey Kong 64, ¿viste? y me encantó. Ese fue, podría decir que es uno de los juegos que marcó mi vida. Y me encantó el juego, me lo pasé entero, con todas las bananas. Encima Todas era. las maneras. Sí, porque No tenías que. homo, no homo. ¿Qué cosa? No homo, digo. No. Y, o sea, el juego como que te iba pidiendo bananas, ¿viste? Onda, para pasar esta parte, pero los bosses era como que los ibas venciendo y no necesitabas las bananas esas. Entonces, ¿cómo se llama? Había un momento en el juego en que para pasar al boss final, que era el cocodrilo ese con la musiquita de ta na na na na, No, sí, no, nunca supe, pues, nunca tuve para jugar eso. Posta que no, o sea, me siento. ¿Viste cuando decís, siento que hay un lapsus en mi vida de juegos? Porque no lo tuve, o sea, sí. literalmente no tuve posibilidad de tener eso. Entonces, como que hay un montón de cosas que las conozco, obviamente, porque. Pero, o sea, nunca en mi vida las jugué. Sí, O sea, sí, sí, yo sí. no jugué Zelda de hasta de grande, porque era como que, bueno, no tenía posibilidad de jugar. No, pero yo me acuerdo que de chico Zelda llegó un momento en que era imposible pasarlo, porque tenía un montón, tenía con el algo así como que con el arco de largo alcance que tenía que dispararle a una torre que estaba en la loma del orto y no sabía dónde. En ese momento, viste, no tenías las guías, no agarrabas internet y te buscabas. Trucoteca. Claro, no existía todavía. Trucoteca. Yo buscaba los trucos de todos los juegos. Estaba No. bueno Trucoteca. Creo que O sea, existe todavía esa página. yo me acuerdo de Trucoteca cuando iba a jugar a Sí. GTA en los cibers. Hacía Existe, mal. pipi. Pero viste que los ciber tenían. Yo al ciber donde iba tenía la lista ya impresa con los códigos para los trucos. Para no me rompan los huevos. Es más, yo todavía me acuerdo. Yo tenía un amigo que tenía un ciber. Y una vez vino un pibe, no sé, de 8 años, viste, son rompehuevos. Sí. Y estaba jugando al GTA Vice City, el pibito, viste. Y le decía: ¡Pibe! ¡Poneme el No. tanque, pibe! Estaba. Y se moría, viste. Entonces volvía: ¡Pibe! ¡Poneme el tanque, pibe! Y yo decía, no. Y mi amigo decía, ponéselo vos, ponéselo vos. Y yo decía al pendejo, es Panzer con Z. Y me decía, no sé escribir. No. Ay, oh, y una puta que te parió. No, no, esos pendejos sí que no tienen ni idea Encima de cómo. me acuerdo que el padre tipo dijo, tipo guardería, viste, bueno, me voy a archar alguna mina, pum, te dejo el crío acá metido durante 5 horas. Me acuerdo que era las 9 de la noche y el viejo no llegaba. Era un quilombo. En ese ciber, la verdad que había días donde me llevaba un colchón inflable y dormía dentro del ciber. Imagínate lo enfermo que estaba. No, terrible, Sí. terrible. Pasa que en esa época jugaba. Yo no sé si lo conté, creo que se llama el Lineage 2. Sí, Bueno, ese exactamente. juego casi me lleva. O sea, era como que no podía jugar. Yo quería jugar WoW, ¿entendés? Pero onda, no que no tenía plata para pagar WoW. Entonces lo que hacía, digo, empecé a buscar tipo alternativas gratis y encontré este juego que tampoco era gratis, pero piratearlo era más fácil. Yo me acuerdo que para jugar WoW había que buscar 10.000 parches, porque ponele que, no sé, no me acuerdo las expansiones, pero vos no te podías pasar de la expansión y encima se caían siempre los servers, era un quilombo. Así que jugué este juego que me hizo casi repetir un año de mi vida, perder más de, yo creo que más de 30 lucas habré invertido en ese juego. O sea, encima en server pirata, ¿entendés? O sea, Sí, y sí. Es 30 que. y en ciber, lo que gasté en ciber en ese. Oh, Dios mío, me quiero morir ahora que pienso. Bueno, yo me acuerdo que. Bueno, a mí me pasaba con el GTA eso de ir al ciber y pasar horas y horas y horas. Y no hacía las misiones. Creo que cuando empecé a hacer las misiones era cuando tuve máquina en casa. Y ahí me puse serio a jugar. Es que Pero. yo tenía computadora en mi casa, tenía el Lineage en mi casa, pero el ciber era otra cosa. O sea, a mí me gustaba ir al ciber, ¿entendés? O sea, yo no era que, bueno, si vos me decías, bueno, vos podés o elegir jugar en tu casa, jugar en el ciber, yo me iba al ciber, aunque tenga que pagar, o sea, no me importaba. Porque te hacías amigos, va, yo un montón de amigos, o sea, en la época de esos 6 años donde fui al ciber, mi vida social era el ciber, ¿entendés? O Claro. sea, era como que estaba vicio porque vos viciabas y aparte de viciar, hablabas con gente. O sea, no es como ahora y el 90% de los pendejos ahora bashlueva a mi hermano que se la pasa jugando Minecraft y esos juegos feos, que son una pija. Y mi hermano está solo, o sea, ¿no? ¿Entendés? O sea, es como que no tiene contacto con gente. O sea, No, pero ponerle... el Minecraft tiene sus servidores y todo Sí, eso. ya lo sé, pero lo que te quiero decir es que no habla con nadie. Ah, no. O sea, está encerrado en una pieza solo. ¿Entendés lo que te Sí. quiero decir? O sea, Sí. yo me pasaba el mismo tiempo jugando que él, pero yo aunque ya tenía pibes al lado, y con esos pibes hablaba. Y me hice amigo, y después, qué sé yo, comíamos juntos, esas cosas me gustaba del ciber. Porque mi hija me decía, sos un estúpido, te compré una computadora para que juegue acá y encima vas y le das la plata a otra persona. Claro, porque era posta, o sea, y encima andaban para la mierda las computadoras esas. No, uy, sí, ¿te acordás? Que estaban llenas de iconos de juegos. Ay, Que sí. la gente iba a jugar al Counter y ya está. El Counter El era este. counter. El Counter. El El counter. Counter. Che. Llegaban los negros y decían, ¿tiene el ¿Tiene Counter? counter? Yo me acuerdo que yo, viste, chiteaba. Tenía un... Entonces, estaban todos los negros jugando y sentaban. Y yo me sentaba en la máquina de. En la, el, que era el tipo de servidor, viste. Y ponía para chitear. Y me paraba atrás de los locos y los mataba. O sea, porque Sí. el juego jugaba solo. Y les pegaba siempre en la cabeza. Y decían, ¿cómo hacés para matarme? ¿Cómo hacés para matarme? Se pegaban acá Dios. dentro de los negros esos. No, y la típica, yo lo odiaba cuando te pegaban atrás de las paredes. Claro, Era horrible. eso era alto cheat. Era horrible porque te vivían cagando palos porque vos si no te conocías cada puta pared del juego, te estabas ahí oculto, tipo sniper y venían alguien y ¡tap! Te mataba. Bueno, que... sos recamper vos, sos recamper, me decían. Ah, es camper, sí, que te ocultabas y Sí, pegabas. sos recamper vos. No vale el... ¿Cómo que me decían? No vale campear, decían. Sí, aparte de eso me decían... no va el Arctic, no va el Arctic. No va el Arctic. Date la puta que te parió, decía yo. El Arctic era ese que era todo blanco, ¿no? Y No, tenías. ese es la Scout. Esa es la Scout. Yo Ese todavía. era el Arctic, pero de los precios cuidados. Era el más choto, o sea, estaba bueno, pero le pegabas un tiro, pero no, excepto que le pegues en la cabeza, no lo matabas. Sí, sí, En sí. el Arctic sí, el Arctic donde le pegaba, lo sacudía y se hacía cagar. Estaba bueno el Counter, yo jugué mucho tiempo. Es más, tenía un server dedicado, me acuerdo. Era Sí. el mejor server de toda Santa Rosa. Me acuerdo que hubo una época donde todos volvíamos al colegio, tipo a la 1 de la tarde, o sea, no, todos los de acá de Santa Rosa y entraban todos a mi server. Y entonces entraban y nos cagábamos a tiros. Estaba buenísimo, me acuerdo que me encantaba. Esa época estuvo muy buena. Esa fue, mira, yo digo, si vos me decís qué época de tu vida disfrutaste más, disfruté más que yo la época donde iba al ciber y donde jugaba al counter. Eso fue mi gaming de durante Ahora que 7 años. me hiciste acordar, había gente que se escuchan un ruido, está mi gato tirándose contra todo lo que está acá al lado. Sí, no, no, eso es. Me acuerdo que había gente que ganaba guita con los servidores, o sea que los alojaba y como que vos entrabas a esos servidores y pagabas. Uno no pagaba el WoW, pero pagaba el Counter, ¿verdad? Es bizarrísimo. Es que siempre fue, o sea, era complicado pagar el WoW, ¿entendés lo que te quiero decir? O sea, yo me acuerdo que no sabía cómo pagarlo. O sea, eso que me pasaba. Aparte que mi vieja ni en pedo me daba la tarjeta. O sea, era Claro, como no. de... O sea, no. Es más, mi vieja todavía no entiende, obviamente como no gano un mango porque me rasco las bolas 19 manos, Claro. toda la guita que tengo es extensión de mi vieja. Anda, ¿eh? Y mi vieja no entiende cómo yo compro juegos. O sea, si están gratis, ¿entendés? Claro. No, lo que pasa es que, o sea, yo siempre estuve, no sé, a favor. No siempre, no voy a mentir. Cuando era un pendejo me encantaba tener, yo qué sé, piratear juegos. Hoy día que soy más grande, digamos, creo que hablamos, ¿no? De la cultura de Steam y todo el tema de la compra Sí, de. ya hablamos. Sí. Bueno, justamente, o sea, ahora veo más el esfuerzo del flaco que se mata programándolo y no tengo ganas de pirateárselo, onda. Le voy a dar esos mangos. Pero en esa época pirateabas todo, porque querías todos los juegos y no había manera de conseguirlos. Si no laburabas, Es como. más, yo ni lo pirateaba, o sea, iba y lo compraba. O sea, había un local de juegos acá que te vendía 8, salía 5 pesos el CD y 8 el DVD. Pirateado. No Obvio. lo comprabas original. No, no, es que acá, bueno, acá en La Pampa no había nada. O sea, ya de grande, o sea, que fue en el 2011, 12, vino Musimundo, que fue el primero que trajo juegos originales. Pero, o sea, nunca, viste que, no sé si fuiste a Musimundo una vez. O sea, es como que está medio muerto el tema de los juegos de PC en cajita, en físico. O sea, acá había 8 juegos y 4 eran StarCraft, o sea. Pero, ¿sabes qué se está vendiendo ahora mucho? Tarjetas de juegos. Acá en La Pampa por lo menos no hay forma. O sea, posta que vos decís, bueno, yo voy a comprar un juego original y tenés un pibe de una comiquería que es amigo mío, que un día lo podríamos invitar porque ese pibe sabe un montón de anime, porque es dueño de una comiquería, o sea, para que tenga una idea. Sabe una bocha de todo lo que es de todo esto. Y el loco te vende $1 a 16 pesos. O sea, tipo, te arranca la cabeza, ¿entendés? Sí, Entonces es muy complicado si vos no tenés tarjeta andar comprando porque. pero es más caro que el dólar blue. Claro, es un dólar Blue XL. Ay, Dios, pero ¿por qué? Pues tiene que ganar plata. Ay, Dios. Claro, porque vos pensás esto, o sea, Santa Rosa tiene 140.000 habitantes, un poco más quizás ahora, 150.000 debe haber. Donde 140, de 140.000, gente que le interesa todo lo que es del mundo de una comiquería, estamos hablando anime, cómics, Magic o juego de cartas, todo eso deben ser acá en Santa Rosa no más de 100 personas, no más de 50 personas. Esos 50, o sea, y el tipo tiene que vivir, ¿entendés? O sea, entonces te saca plata de donde sabe que tiene más compras. O sea, el loco vende juego de Steam o RP, con los RP de LOL. Sería con Sí. la. Eso te arranca la cabeza. Ponele que te cobra algo que sale, no sé, si 500 mangos, te lo cobra 800. Claro. Sí, bueno, Ese pero. es el problema, que ahí tiene el negocio de él, ¿entendés? Porque. Y como no hay otro, o sea, si vos te querés comprar un juego original, o le pedís a tu hija la tarjeta, que mucha gente, la vieja no le presta la tarjeta, ¿entendés? La Porque mayoría. es así, a la mayoría de la vieja no se la prestan la tarjeta, porque siempre está el prejuicio de que no, me van a robar, ¿viste? Como que, bueno, o sea, vos te ponés a pensar, y el fraude electrónico existe un montón, o sea, no es nada de otro mundo. Claro. Y más los viejos, viste, que por ahí no están tan adentrados. Decir, bueno, Steam es una empresa seria. Es muy raro que te pase algo. Entonces, ¿qué le dicen? Andá a comprarla al tipo este. Y este tipo te arranca la cabeza. Entonces, la mayoría dice, bueno, ya fue, lo pirateo y a la concha de la lora, que se manejen todo. Claro. Es que por ahí un juego te vale $40, $50 si no lo agarras en oferta. Para que te querés comprar un título triple A. Sí. Te arranca la cabeza. Y yo me viste que la gente dice, bueno, en Estados Unidos no es tan caro. Las pelotas no es caro. O sea, un par de Vans, las zapatillas Vans, no pasan los 15 dólares, $20, Sí. $40 te arranca la cabeza. Sí, bueno, pero eso es algo físico y bueno, hay que importarlo, digamos. Sí, lo que te quiero decir es que, o sea, viste que la gente dice, en Estados Unidos o afuera, en cualquier otro país. O sea, ellos compran $40, no es nada un juego. O Claro. sea, nosotros vemos $40, 400 mangos. Ellos dicen, bueno, para ellos, Más. $40 es un Son montón más. para ellos, ¿entendés? A ver, a dólar, $40 Es por a 11, dólar oficial. tenés que hacerlo por 11. Claro, y sí, son. Es un montón. Es mucha plata, ¿entendés? O sea, vos tenés que poner que una persona promedio está ganando entre 10 y 15, 20 lucas, como mucho. Si es un empleado público, gana 7, boludo. O sea, un empleado público te gana 7, te paga un alquiler de 2, te paga expensa más servicios 3, le quedan 4 lucas, ¿se va a gastar 500 para un juego? No. No, es una locura. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. Si el loco te paga 100 mangos de internet, te lo baja. Es así. Ese es el gran problema, ¿no? Yo creo que ese y la falta de lugar para comprar. Porque Claro. si hubiera en, qué sé yo, no sé si en los Walmart y eso hay, pero afuera vos vas a un Walmart y tenés las tarjetitas de Steam. Viste, la que vienen, que vos comprás la tarjeta de, no sé, $50. Pasa que son carísimas, carísimas, mal. Yo me acuerdo, justamente hablando de esto de Steam, las tarjetas de juegos, el otro día fui a querer quería comprar la de Plants vs. Zombies Modern. ¿Cómo era? Garden, no sé cuánto. La nueva. No sé, Garden Warfare, algo así. Garden Warfare. Y me la querían cobrar como 600 mangos. ¿Viste? Y Es que cuando. sí, sale eso. Eso es el problema. No, es que no, ni en pedo. O sea, en Steam está, no sé, fácil. ¿Cuánto? A ver, no quiero pecar de ignorante, pero está a $15 más o menos el juego. Un poquito más. Sí, no, es caro. Es caro comprar juegos acá en Argentina. Es caro vivir en Argentina. Ese es el problema. Sí. Sí, sí, O sea, sí, no sería caro si los sueldos serían. Estarían. Balanceados con lo que salen las cosas. sí. Sí, bueno, sí. Tenemos que hablar en números muy grandes. Yo diría que habría que normalizar un poco la economía del dólar y todo ese tipo de cosas. La inflación, bajar la inflación. Eso es lo que más está afectando a todo. Y el derecho de importación y demás. Eso es lo que Exacto. traba todas las alternativas de poder pagar un juego a un precio más razonable. Imagínate, yo me compré un cubo Rubik, ¿viste? Un cubo que debe salir. Mira, pero no te voy a mentir. En Amazon debe estar 15, $20. Ya te digo bien. Acá me lo cobran algo así como $700, boludo. O sea, es imposible. Es algo de decir, bueno, loco, es un cubo. ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, Sí. no es. No te estoy pidiendo la receta de cómo hacer cocaína, boludo. O sea, no. Es un cubo para armar. No, es complicado vivir acá. ¿Qué vamos? Sí. Obvio. Che, ¿sabes qué? Estaba buscando Plants vs. Zombies Garden Warfare. No está en Steam. No, Plants no. lo tenía coso, ¿no? Origin, sí, es de Origin. Origin. Es de Origin. En Pasa. PlayStation lo regalaron. ¿Lo regalaron? ¿Qué hijos de Sí, puta? yo lo tengo. Puta. No, no, no puede ser, boludo. No puede ser. A ver, en el sitio oficial. Buy now. Mira, mira, mira, el cubo que me compré yo, Sí. $8 sale. Son Yo. hijos de puta y me cobraron 700. No te puedo creer, boludo. Son. Acá tengo el precio de. Hay dos Plants vs. Zombies. No sé por qué. A ver, Digital Deluxe. No le veo mucha diferencia. Bueno, pero básicamente está $21. $22 está. Que eso sería algo así como $22 por 11. 242 pesos al dólar tarjeta. Ponerle 350 porque el tipo tiene que ganar algo, pero no 600. 600. Querían Bueno, ganar el doble los chicos. claro, son abusivos, eso es lo que pasa. O sea, son abusivos. Lo mismo cuando pasó, viste, los iPhone. Sí, los iPhones, sí. Man, tenían un iPhone a 24 lucas. ¿Qué es eso, boludo? No, pero se sabe que el tema de Apple siempre fue jodido acá. Sí, pero no 24 lucas un teléfono, boludo. O sea, es imposible. O sea, vos pensás el tipo que se compra un teléfono de 24 lucas, ¿cuánto gana? No, lo que pasa es, ¿sabes lo que pasa? Que sacan créditos o sacan cosas a cuotas, a multicuota de la Sí, puta madre. pero sé lo que pasa, pero no es tan fácil, boludo. Un banco no te da una. Ponele que vos sos un chat, un empleado público que ganás 7 lucas. Un empleado no te da un préstamo. No te creas, Te ponen mil yo. trabas. ¿Sabes lo que pasa? Yo, por ejemplo, acá en San Miguel tengo un lugar que es Sí, tipo. tenés las tipo Credicop o cosas así, que son prestadores, prestamistas, son prestamistas privados. No, no, no, no, no. Este es un lugar tipo de compras donde las cosas salen recontra caras, mucho más cara que en los lugares comunes, pero te dan como cuotas muy grandes, o sea, a pagar de 2 años. ¿Entendés? Las cosas te salen carísimas, porque ya están como con el Claro. precio inflado porque saben que las van a comprar a cuotas. Ponele un Samsung S3 puede estar a 6 lucas. no, 10 lucas, ponele. Porque pero vos la podés sacar a, no sé, 38 cuotas. 42 cuotas, más o menos. Claro. Pero, y no, y son créditos que se le dan a gente que no puede pagarlos, ¿entendés? Claro. Porque son esos créditos en ceros, así, en medio. No me acuerdo cómo se llaman, pero son esos créditos para gente pobre. O sea que gente pobre puede acceder a cualquier tipo de producto de alta gama, Y sí, por eso ve gente que no tiene no, la casa literalmente se caga abajo, pero tiene un plasma de 42. Sí, exacto. O sea, juegan con eso de decir, bueno, o sea, pagame. Es que en realidad a la gente le conviene sacarlo en cuotas, y a los dueños de las casas no le si van, o sea, ellos ganan igual. Pues en el momento donde no ganan, no te lo hacen más. Es así, es simple. O sea, les conviene vender más. Y el tema es que no te venden un televisor, te venden por ahí 800, ¿entendés? Entonces les recomiendo. Claro, sí. Bueno, ya que estamos en esta movida que te veníamos hablando de Blizzard, ¿no? Que veníamos hablando del WoW y todo. ¿Cuál habías mencionado hace un rato? El Hearthstone. StarCraft. Ah, StarCraft. Sí, eso. Uno de los temas así que teníamos era Hearthstone y Diablo 3. ¿Te Dos gustaría empezar por ahí? juegazos. Dos juegazos. Dos juegazos mal. Vamos a charlar un poco de. No sé, podríamos empezar. De Hearthstone, arreglamos de Hearthstone. Sí, vamos a empezar con el gesto. El Hearthstone es un juegazo. Es un juego. Mira, la diferencia que tuvieron. El éxito que tuvo Hearthstone fue que no es un juego de cartas llevado a la computadora. ¿Ok? Es un juego de cartas para la computadora. ¿Me explico? Sí. O sea, vos entrás a Steam, buscás los juegos de Magic. ¿Conoces Magic el juego? Sí, por Ah, supuesto. bueno. Vos, y son todos una mierda, porque son una mierda. Porque son Magic llevados para la computadora, ¿entendés lo que te quiero decir? En Sí. cambio, Blizzard desarrolló un juego de cartas ya para la computadora, que no serviría pasarlo a cartón. Claro, O sea, claro. Hearthstone en cartón no rinde. Y está, ¿sabes que lo comerciaron? El Hearthstone en cartón. ¿En serio? Sí, no sé si mazos completos, pero ciertas cartas las puedes conseguir. De hecho, me acuerdo que cuando. Pero debe ser una edición de coleccionista o algo de eso, supongo yo. Ponele, sí. No vi mazos completos, te vendían por cartas, ¿viste? Cuando yo arranqué con la full con el Hearthstone, que es cuando recién arrancaba, había como unas promociones que decían que si llegabas a tal, no sé, si llegabas a tal ranking. Podías adquirir las cartas así, te las enviaban, pero tenías que ser muy quemado, o sea, meterte a full con el Hearthstone y darle días y días. Explicamos un poco de qué va esto del Hearthstone. Básicamente el Hearthstone es un juego de cartas, como decía Cristian, tipo el Magic, pero nada que ver. Claro, o sea, la idea, a ver, para que se den una idea, Magic es un juego que tiene algo así como 27 años. Es el mejor juego de cartas que se creó alguna vez, literalmente. Es un juego caro de jugar, muy caro de jugar. Yo digo, yo soy jugador de Magic durante, va, jugué Magic durante algo así como 10 años. Es un juego que vos tenés que invertir mucha plata. Y cuando estamos hablando de mucha plata es. Yo invertía. Yo, hay cartas que salen una luca, ¿entendés? O sea. Sí. Y. Bueno, el Hearthstone está basado en Magic. O sea, las reglas en general. A ver, si yo sé jugar Hearthstone, Magic sabe jugar Hearthstone. ¿Entendés? Pero es mucho más complejo el Magic, Sí, sí, ni hablar. A ver, Hearthstone es un juego de nenes a comparación con. eso O sea, vos vas a una comiquería donde jueguen Magic y preguntás sobre Hearthstone y se te cagan de risa, literalmente. Es así. Es que lo que pasa es que Hearthstone es un juego que se apuntó para A que otro todo el público, mundo ni a pudiera jugar. hablar. Y Ya la te verdad digo, que, si te digo, porque es un sí. juego para computadora, no es un juego de cartas llevado a computadora. Claro. Ahí está el éxito de Blizzard. A ver, es un juego que pesa un giga, chicos. O sea, un giga, 2 gigas como mucho lo que está pasando ahora. A ver, está para jugar en iPad, está para jugar en celular, está para jugar en tabletas con Android. Es genial. Es ¿Ya un. salió para Android? Sí. Es Oh, un, es un lo quiero, juego lo que. quiero. Es un juego que no es pay to win. O sea, es free to play. Vos tenés. A ver, si vos pagás, lo único que haces es adelantar. ¿Me explico? O sea, tener más cartas. Nada más. Que vos. Y vos podés con un mazo. Con un mazo totalmente. Free to play, o sea que vos no jugaste nada, ganar. Es más, yo hice un tipo un experimento, si querés llamarlo así, de que en una temporada jugar con cartas básicas, ¿no? Sí. Y Ranked ahí es tipo servir en rangos. El más choto es 25 y el mejor es el ¿qué se llama? ¿Cómo se llama esto? No sé el nombre ahora. Legendario. Sí, leyenda, ahí está, leyenda. Legendario. Y yo llegué en una temporada, que una temporada duró un mes. Llegué desde el 25, porque arrancó una cuenta nueva. Desde 25 llegué a rango 2. O sea, y rango 2 es complicado. Qué animal. Y después de terminar la temporada, ¿qué te dan cuando ya estás en rango 2? No, nada, o sea, lo que tenés es un cardback, o sea, el dorso. Sí, pero eso te lo dan cuando creo En que el estás en el 20. 20, claro, es lo mismo. Ah, qué paja. Yo O pensé que sea, te daban algo más la única potente. diferencia es que si vos llegaste a ponerle a rango 2 o a rango 20, es que cuando viste que cuando empieza la nueva temporada te reinician cierta cantidad de tipo de niveles, o sea, de rangos, te vuelven para atrás. O sea, si vos terminás rango 20, vas a empezar la nueva temporada en rango 24, ponele. Si vos empezás en rango 2, arrancás 16. Sí. O sea, es como que llegás más rápido. Para los que no lo conozcan bien, la estructura de Hearthstone en sí, vos tenés un poder, digamos, que son los cristales, Maná. que, claro, el maná, Es que maná. vienen a ser como las tierras de Magic, pero no tanto, porque Claro, es porque en. es más constante. Lo que le da es que vos todos los turnos, ¿entendés? Puedas jugar una carta. En Claro. Magic, si vos no te tocan maná, estás al horno. Estás al horno, sí. Claro, que el Magic creo que tiene maná y tierras, ¿no? Sí, parece que tiene todo. No, no, Tiene no, todo. no, no. En Magic es tierras nomás. Ah, O tierras sea. solas. Sí. Hay varias versiones, es un bardo. El Magic tiene como Sí, Magic, varias mirá, reglas. yo que juego hace bastante, o sea, ya no juego, no terminás nunca de saber jugar bien. Porque es infinidad, aparte hay muchas tipo, no versiones, expansiones, no se llaman expansiones, pero para que te entiendas, o sea, es muy complicado. Y Hearthstone es la versión baby. La versión light, sí. Igual Claro, tiene sí. A su. No ver, por tiene eso. escena competitiva de Hearthstone, es espectacular, chicos. A ver, Sí, a full, en sí. Argentina hay escena competitiva de Hearthstone. O sea, hay una comunidad que se llama Hearthstone Argentina, que son unos chicos que son. La mueven tanto que todos los fines de semana tienen torneos, ¿entendés? O sea. Recomiendo otro, de paso, que se llama Los Manijas del Hearthstone, otro grupo. Que todo el tiempo están publicando imágenes de las jugadas que hacen. Está buenísimo. Bueno, yo fui uno de los. No, no, no quiero decir cofundadores, pero. O sea, yo estuve en el comienzo de los manijas. ¿En serio? O sea, de los manijas manijas. No de los manijas que son ahora, porque son unos pajeros los manijas de ahora. Sí. O sea, no sé si vos estuviste alguna vez en los manijas del LOL. No, no, LOL, yo no, No, no, bueno, pero no, es. LOL no. Mira, para que tengas una idea, en ese grupo, si vos posteabas algo que era del LOL, te bañaban. O sea, para que tengas una idea. Ajá. De una. Terribles, terribles. Que los grupos eran más restrictivos antes. Ahora publican pelotudeces. Pero. Nah, ahora. Nah, eso es un mundo aparte. Pero bueno, Hearthstone es terrible. O sea, juega en Hearthstone, es free to play, no es pay to win. O sea, Claro. y si pagan es barato, o sea, no es caro, pueden pagar por pago fácil, pueden jugar en celulares, en tablets, Es un juego que es muy liviano, no necesitan una. Ah, una cosa importante, muy importante, Hearthstone. Para que no se desilusionen con los típicos juegos free to play, y más porque primero lo hace Blizzard, o sea que tiene un cuidado espectacular en lo que es mecánica de juego y diseño. Más allá de eso, aunque sea free to play y tenga parte paga, no por pagar sos el poronga, digamos, del Claro, no juego. es pay to, no es No. pay to win, o sea, no se crean que es Nada. pay to win. O sea, no es que va a venir un loco que te va a decir sí, no, porque esto es un juego pay to win porque yo pagué No, y no. abrí. No, nada que ver. A ver, si sos bueno jugando, porque no es un juego de tirar cartitas, ¿entienden? O sea, son. Es un juego de pensar. A veces ni eso, porque, o sea, vos podés ser el mejor o tener el mejor mazo del mundo y jugás con un nivel básico, pero como también tiene que ver la suerte en el juego, de las cartas que te toquen, capaz que vos podés dar vuelta una partida. Eso. Sí, nada no, más vale. Aparte es un juego de, a ver, es un juego de suerte, porque quieras o no, se llama top deckear. O sea, vos vas sacando, si vos no tocas la carta que necesitas, perdiste. O sea, es así, es simple como eso. O sea, está bueno porque yo te digo, si vos sos bueno, no importa las cartas que tengas. Depende tipo como la estrategia que hagas, si querés llamar algo así, ¿entendés? Claro. O sea, no es. No es que porque vos tengas una legendaria súper recopada vas a ganar. No, o sea, Yo ahí me han ganado mazos que son re verga, ¿entendés? me acuerdo de experiencia, ¿no? Un día vamos a hacer un especial de Hearthstone. Capaz que hagamos algún. Estaba pensando hacer juegos en vivo, así para que los demás puedan ver y grabar, no sé, ese tipo de cosas. Pero capaz algún Cristian versus Maxi ahí en el medio. ¿Vos qué decís, Cristian? ¿Podemos hacer eso? Y si quieres perder, no hay ningún problema. Anda, cagar. No sabes. Justamente iba a contar la experiencia. Yo soy, digamos, paladín en el ejército. Vos podés elegir del héroe que quieras y jugar con todos, pero siempre tenés algún favorito al que más, digamos, rankeás. El mío es el paladín. Ahí, Y. tenés las clases del WoW, que son Claro. Paladín, Druida. Las clases del WoW no, son las clases de Blizzard. O sea, salieron de Claro. WoW, pero. En realidad salieron de Warcraft, o sea. De Warcraft, sí, es más una Es. mezcla de WoW, Aparte de realmente, la sí. integración de las historias, porque los diálogos que tienen los bichitos. Los bichitos, che, el personaje en. A ver, es un juego de cartas y tiene diálogos, ¿entendés? Es genial. Es una locura, pero yo les cuento mi experiencia de paladín. El paladín es un tanque, es un tipo de héroe, digamos, que se protege mucho y pega un montón. O sea, básicamente se dedica a eso. Ustedes van a ver que cada héroe tiene sus cosas. Eso es lo bueno que tiene el Hearthstone, que todos tienen un balance, onda, no hay uno más fuerte que el otro. Todos No. son igual de fuertes, pero tienen diferentes cosas. Por ejemplo, el brujo es un masoquista de mierda que se daña a sí mismo para ganar cartas. Y capaz que tiene cartas terribles Pero que es es tipo. espectacular ese poder, ¿eh? Sí, Te sí, sí, digo, sí. hay un mazo que es el que yo jugué mucho tiempo que se llama Handlock. Que el mazo es en base a cinco cartas, para que te des una idea. O sea, es dos gigantes que cuestan 20, dos gigantes, o sea, tenés un gigante que vale 20 maná, valen los dos 20 maná. O sea, vos tenés 10 maná, así como mierda los bajo. Uno cuesta menos por la. Más cantidad de cartas tenés en la mano, menos sale bajarlo, ¿entendés? O sea, Sí, por sí. una carta, uno menos de maná. Y el otro es por cada punto de vida que te falte, lo bajás. Entonces vos, por ahí, vos sacándote vida con eso, cada vez que sacás 2 puntos de vida, aparte que tenés más chance de que te toque, obviamente, porque sacás dos cartas por turno en vez de una, lo bajás más rápido. O sea, vos podés bajar ese golem por 0 de maná, ¿entendés? Y es un 8-8. Está genial. La locura. No recuerdo. Eso está buenísimo. Otra, otra, otro que es un hijo de puta, pero es un hijo de puta que no lo puedo agarrar, me da bronca, que es el sacerdote, ¿se llama? Sacerdote, El el sacerdote es priest. terrible, porque es un hijo de puta, sí. Es un. Sí, Todos los héroes tienen. donde no le ganaste al principio, No, perdiste. perdiste. Porque, ¿qué pasa? Cada. Esto es. Capaz es importante mencionarlo, cada héroe tiene una habilidad única. Entonces, por ejemplo, la habilidad del paladín es chotísima, pero sirve, que es invocar un esbirro 1-1. Los esbirros son como ciertas cartas que uno tira para, ¿cómo se llama? Para que ataquen a otras cartas en el medio de la batalla. Claro, serían como los minions, los creeps, los bichitos. Eso, un esbirro es un bichito, es una carta. Sí. Entonces, bueno, cuestión que, ¿qué pasa? En el caso del sacerdote, el poder es que se sana. Y como sale tan barato, sale solo dos cristales, explicamos, cuando arrancás el juego con un cristal, me parece, sí. Y a medida que van pasando los turnos, te suma un cristal. Entonces tu capacidad sube y vos podés tener la habilidad, digamos, de jugar más cartas. Y obviamente usar tu poder. Entonces, capaz que vos venís pegándole al sacerdote y después agarras y el sacerdote te pone varios provocar, que son cartas que tenés que pegarle antes de poder pegarle al sacerdote, digamos. Y mientras él te hace perder tiempo atacando esas cartas, se va curando cada turno. Y capaz que en 3 turnos se curó todo lo que le pegaste. Y es una cagada, porque el tipo volvió. Y además tiene cartas para curar a sus propios esbirros y duplicar la salud. Y vos decís, la puta madre, a mí me pasó que un sacerdote me metió un provocar y empezó a duplicarle la salud y no lo podía matar más. No lo podía matar más. Y me ganó la partida el tipo. Sí, no, Cuando... olvídate, es espectacular. Es un juego que es espectacular, se los recomiendo, posta que se los recomiendo, es un juego que no se van a arrepentir, debe ser de lo mejorcito que hay. Cristian, deja de bajar porno porque se te escucha para el orto. ¿Estoy bajando ¿Te porno? escucha? Sí, estás bajando mucho porno, boludo. Basta de bajar porno. Bueno, para que se den una idea de lo copado que es el juego este, en la BlizzCon de este año, el stand más grande. Aparte de WoW fue de Hearthstone. O sea, fue la posta. O sea, el stand de Diablo 3 era como el baño de mi casa y el stand de Hearthstone era más grande que toda mi casa. O sea, es la posta. Descárrenselo, jueguenlo, vicien mucho y sean felices. Bueno, chicos, tenemos que ir cerrando. La verdad, más o menos planeamos hacer los podcasts temporalmente hasta que probemos un experimento de Cristian a 45 minutos. Después vamos a hacer especiales, 3 horas, no sé, vamos a hacer. Nada, van a ser podcasts que no van a terminar de escuchar más. Pero bueno, vamos a ir incluyéndolos. Que queremos meterlo en una nueva plataforma y ver qué onda. Así que, bueno, nos despedimos. Cristian, ¿querés agregar algo más? Sí, quiero mandarle otro saludo a los chicos de Rayos Catódicos. Vamos a decir Rayos Catódicos 10 veces, así nos pagan más plata. Rayos Dale, Catódicos, dale, Rayos dale. Catódicos. Rayo católico. Nada, un saludo y muchas gracias a todos. Así me despido. Lo peor es que me llegó un comentario en Argentina en Podcastera de un tipo que gracias a nosotros empezó a escuchar rayos católicos, así que no hay excusa. Bueno, Tiene que ser sí o sí. Bueno, gente, chau. chau, chau.